Excelente día para recuperar la voz. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco y también, como no, los de Roxa Rosae. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cuando los gobernantes funcionarán de un modo racional, ellos que se pasaron media vida en la excelente pregunta. ¿Cuándo los gobernantes actuarán de un modo racional? Y la segunda parte dice, ellos que se pasaron media vida en la universidad. Eso sería antes, porque ahora se lo dan gratis, los sí, másteres. Y sí, ahora no hace falta que vayan. No hace falta que vayan, se lo convalidan todo. Oiga, que es un cursillo de macramé, máster en administración y dirección de partidos. Venga. Ahora, eso sí, tú bien jodido, ¿eh? No te pases ni un pelo. Y ya no solamente salirte de los márgenes de la ley, sino de a la ley como la quieran interpretar ellos, ¿eh? No digas nada de más, no vaya a ser que vengan y te den por el culo sin utilizar vaselina. Bienvenidas, bienvenidos a Pequeño Ternasco. ¡Feliz Día de la Prostitución Española! De la prostitución política, de la prostitución institucional, de la prostitución económica, de la prostitución... La mal llamada prostitución es la que practican precisamente las meretrices. Que digo yo que nos habríais echado de menos, ¿ok? Nos habrán echado de menos. Sí, que nos echaban de menos. Que no lo has dicho. Han protestado y nos han dicho, pero ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Pues ya estamos aquí. Aunque precisamente ni melenudo ni joven ya, ¿eh? Pues de lo contrario. Esto es Pequeño Ternasco, el show que transforma la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Y no es precisamente el 40 cumpleaños de la prostitución española lo que lo convierte en un día especial, ni mucho menos. Esto ha sido Barón Rojo, esto ha sido Son como hormigas y esto que viene ahora... Canciones no aptas para... Metal cuñaos. Son las canciones no aptas para metal cuñaos y metal pacas y... y mucho me temo que este es uno de las... de los grupos que vendrían a engrosar mejor ese odio acérrimo que tienen por lo novedoso este tipo de seguidores musicales. porque estamos escuchando a los Eraso, esta banda de Euskadi, de Zarautz, que lo tienen todo para ser una banda nota para Metal Cuñas, como decía. Se autodefinen como rock, emo, metal, emo. ¡Ah! ¡Los emos! ¡Que vienen los emos! ¡Ah! Y además cantan en euskera. Su nuevo disco salió el pasado mes de octubre y lleva por título Inoren Lurretan, En Tierra de Nadie. Y la canción que está escuchando se llama Algoritmo Bat, que no tengo yo muy claro si es un algoritmo o algoritmo 1 la traducción. Si me lo ponéis alguien en el WhatsApp, si queréis, que estamos en directo a través de WhatsApp. Los que sois pequeños y pequeñas ternascas y nos estáis escuchando en directo, nos podéis comentar directamente en nuestro grupo exclusivo de WhatsApp de la Legión Ternasco. Y si nos está escuchando en nuestra versión enlatada, pues nos lo comentas también ahí en el grupo de WhatsApp o en iVoox cuando colgamos el audio siempre a las 5 de la tarde, sobre las 5 de la tarde ya siempre está colgado ese audio en iVoox. Y luego por la noche os ponemos el artículo con todos los vídeos, los videoclips de las canciones, con las canciones enteritas para que las podáis escuchar sin la voz de Pequeño Ternasco pisoteando las estrofas y los acordes. A los españoles. Mi querida España. Esta es España. La mía, esta España. La nuestra. España, España, españoles, españoles, españoles. Con España, pueblo español. Pueblo español, los españoles, españoles, españoles, españoles, pueblo español. España, España tiene dos partes. España. España, la unión de los españoles. España, a los españoles, pueblo español. La, la, la, la, la, la, la, que viva. España. Como Dios manda. España y españoles. España es un país. Españoles, España, España, España, España, España, España, españoles. Españoles, España, España. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? Amiga, a los hechos me repito. España. Muchas gracias. Diablo vestido de ángel. Yo busco en ti sin saberlo. Lo que tú solo puedes darme. Vamos con la recontraversión, amigas y amigos, pequeñas y pequeños ternascos. Esta recontraversión que de nueva no tiene nada. Y tampoco es que sea a mí de las que mayormente me gustan. Pero entronca mucho con el sentimiento este español que están tratando de meternos por... embutido a través de todos los medios y las televisiones y las radios y los medios generalistas, pues más español que los calis, ¿eh? Sí señor, hemos puesto esta versión de Heroína a cargo de La Fuga, de la mítica banda rumbera, no sé si eran catalanes o qué. Bueno, la rumba casi siempre han hecho los catalanes. Bueno, esto no sé dónde era, pero imagino que sí, del campo la bota todo. los Calis que hicieron esta canción a la heroína. Y creo que probablemente sea la mejor canción, la mejor letra que se ha escrito respecto a la heroína. ¿No te parece, Rosa Rosaen? Yo creo que sí, sí. ¿Por qué la hicieron también? Porque ellos sabían mucho. Claro. Sabían muchísimo de esto. Y La Fuga, en su más reciente trabajo, ese disco en directo que grabaron en la Sala de la Riviera de Madrid, invitaron a José de Los Calis a que cantara con ellos la mítica canción Heroína. de los Calis a cargo de la fuga. Hoy aquí en la recontravención, en Pequeño Tarnasco, en el retorno, que ya tengo voz. ¡Mira cómo suena, cao! Me cogiste de cogido en tus invisibles rejas. Yo quiero escapar de ti, de ti, de ti y de ti. Pero me arrastras, no me dejas. Tú me ayudas a morir con tus venenos en mis venas. Y si llego un día viejo, molido por dentro y por fuera, todos machúteslo. Ni cucharas impregnadas de heroína. Los más jóvenes llorando no vivía. Solamente oír su nombre causa ruina. Machúteslo. Ni cucharas impregnadas de heroína. Los más jóvenes llorando noche y día. Solamente oír su nombre causa ruina. Esas palmitas flamencas de Madrid arriba. A ver cómo tocáis arriba. Que por cierto, para quienes conozcáis a Santi Rick, que es mítico de la Radio Libre Zaragozana, probablemente de los que nos estáis escuchando, seguro que lo cumple y sí que lo conoce. Así que os recomiendo que veáis el videoclip cuando subamos el artículo de mi blog Tarnasqueando esta noche, porque vais a flipar. Ocupi, vas a flipar cuando sale José de los Calis al escenario con la fuga, ¿eh, Rosa? Estamos viendo el vídeo y mira al Santi Rick. ¿Qué hace ahí? Las mismas trazas, tiene la misma compostura, la misma complexión. Salió ahí con una cazadorica de esta de medio yayo ya, como el Santi Rick por ahí. Es que clavado. Hasta otra, el José de los Calis. Hasta otra. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Bien contento, Rosa Rosales, de poder estar aquí al micro, que madre mía, qué monazo llevaba ya, entre lo mal que se pasa con la gripe y encima no poder hacer el programa, estaba yo que no sé ni cómo me has aguantado todos estos días, Rosa Rosales. Yo no lo sé, yo costumbre ya. Pues he pasado muy mal, hermanas y hermanos, pero aquí estamos nuevamente. Bueno, tuve el momento de explayar poco, el sendero del rock, que me explayé un poco el sábado. Pero claro, como se me cayó la voz al día siguiente, y al otro, y al otro, y al otro, chico. En fin, bueno, que estamos aquí ya nuevamente en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo, en tu recto, y vamos con más novedades. Traemos más novedades de estas que tenemos preparadas desde hace 2 semanas ya, así que hay que ir dándole salida, porque las novedades, yo creo que a los 5 minutos dejan de ser novedades ya. Pero bueno, Si vienen tantas que es imposible. Estamos escuchando a Germán Frank, el ex guitarrista de los Acid, que lanzará nuevo álbum en solitario titulado Fight the Fear, lucha contra el temor, lucha contra el miedo, el próximo 8 de febrero del año que viene. Y aquí puedes escuchar ya su primer single adelanto, que se llama... ¿Cómo se llama? Sinners. Ahí está, Sinners, sonando en Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo de tu recto, que se hace de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, señora. Estás escuchando Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto con Roxa Rosae y Santi Pequeño Ternasco, emitiendo sus alaridos desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral, de lunes a jueves a las 15, a las 3 de la tarde, jodiéndole la siesta al personal. Aquí en España están las 6 de la mañana en Los Ángeles, las 8 de la mañana en Ciudad de México, las 9 de la mañana en Nueva York, en Colombia, en Perú, las 10 de la mañana en Argentina, en Uruguay, las 11 de la mañana en Chile, el resto de los países, búscalo en Google, porque no lo podemos decir todos, amiga y amigo. Y si quieres ser un pequeño ternasco de los buenos, de los oficiales, pues entras en ese enlace en bit.ly/ternasco y te unes a nuestra comunidad rockera, que lo estamos petando. Y además te interesa muchísimo, porque vamos a hacer un sorteo próximamente. Luego lo anunciamos. Continuamos escuchando a Germán Frank y su nuevo tema, Sinners. Enlace que, por cierto, puedes encontrar en las descripciones de nuestros episodios cuando los subimos a iVoox, o en las distintas publicaciones en redes sociales que hacemos absolutamente todos los días, más pesados que uno que lo era mucho. Yeah. Más novedades, ahora vamos con una banda veteranísima donde las haya más de tres décadas, que lleva funcionando ya, los Flotsam and Jetsam. También para el año que viene, que es que parece que digas el año que viene y uy, qué lejos, ¿verdad? Estamos a menos de 30 días de que de saltar de año, de pasar al 2019. Pues bueno, para enero de este año que viene, los veteranos metaleros de Arizona lanzarán nuevo trabajo, su 14º álbum de estudio, nada más y nada menos, que llevará por título The End of Chaos. El fin del caos, no caerá esa breva, no. Este que estás escuchando es su primer adelanto, Demolition Man. Muchísimo mejor que la canción aquella que hizo Sting para la banda sonora de la película que protagonizaron Sylvester Stallone y Wesley Snipes. Y mira que aquella estaba chula, pero esta mola mucho más. Flotsam and Jetsam, Demolition Man, sonando aquí en Pequeño Tarnasco. Ahí estaba ese saludo que nos dedicaron los Morphium para toda la audiencia de Asalto Mata Radio Rock, que evidentemente engloba también a la audiencia de Pequeño Ternasco. Y nosotros también el sábado pudimos saludar a un montón de gente, ¿eh? Roxa Rosaen. Mucha gente. En el concierto que dieron Miss Octubre en la Sala del Loco, en la Casa del Loco. Aquí, en la ciudad del Ebro, en la ciudad heroica, El Moral, en Zaragoza. Esta canción, que es Sombras en la Noche, que fue el primer single del nuevo disco, del nuevo disco de Miss Octubre, Demasiados, con la S entre paréntesis humanos, pues como os digo, también cayó en el repertorio de la del sábado noche, de este pasado sábado noche, aquí en el concierto de la banda de Alfredo Piedrafita y Agnes Castaño, con la que pasamos un rato impresionante. Déjame sentirlo. Nadie vendrá. Tu funeral. La mejor. Y pudimos saludar a un montón de gente. Pudimos saludar a pequeños ternascos como el amigo Charlie de los Fan Rai. Saludamos también a Ismael. Me encontré con... Este no es pequeño ternasco, pero como si lo seriese. Un amigo de hace muchos años, del cual solo sé el nombre, pero Manolo. Pero para mí es el auténtico Manolo. Para mí no hay otro Manolo. También tuve el placer de saludarle. Mucha gente que estuvo allí. También hicimos nuevos amiguitos y amiguitas, ¿eh? Sí. Estuvimos con Cristina Alcalde y su correspondiente pareja, que son los mayores seguidores de todo lo que tenga que ver con Barricada, ¿eh? Sí, sí, que bueno, acuden a todos los conciertos en todos los lados. Donde es estén. Una auténtica pasada. Saludos desde aquí, desde Pequeño Ternasco, para Cristina y para su chico. Y también saludamos a Kenia y a Sergio, que también se vinieron desde Valencia para ver a Miss Octubre en Zaragoza. Sí, sí. Qué cosas más raras. A mí no se me ocurriría, pero a ellos sí pudimos disfrutar de una muy buena noche, en la que además descubrimos que nos escuchaban y que sabían quiénes éramos. Bueno, se dieron cuenta casi al final. Ah, pero que tú eres Pequeño Ternasco. Ah, que tú eres Rosa Rosa. Llevamos todo el rato hablando con vosotros y no nos habíamos enterado. Para que veáis cómo se me había quedado ya la voz, ¿eh? Y aparte de todo eso, pues por supuesto nos metimos ahí entre camerinos, por llamarlo de alguna manera, a la tela esa que habían puesto en la casa, loco, que me quedé flipado. Con una tela hicieron ahí un apartado y ahí estarían metidos a los pobres. También tocaron el Vicio del Duende, estuvimos con los chicos del Vicio del Duende, con Isma, con Saneme, con Valer. Bueno, nos metimos a camerinos y conseguimos que nos firmaran un disco, nos lo firmó toda la banda. Sí, todos los componentes de Albert y los dos nuevos componentes de Miss Octubre nos firmaron y en breve haremos un sorteo. La banda porque existí yo, sí, sí. Hombre, claro que porque exististe tú, yo a mí. ¿Te diste cuenta cómo iba yo? A ver, ibas ahí persiguiendo a todos, ¿eh? ¿Cuál posesa? Sí, posesa, que no se me escapará ninguno. Pues bueno, lo sortearemos próximamente, así que si queréis acceder a ese sorteo tenéis que ser un pequeño o una pequeña ternasca. ¿Y cómo se hace? Pues ya lo sabes. Entrando en ese enlace que acompaña las descripciones de nuestros programas, del podcast y de las distintas publicaciones en redes sociales, rellenando los datos y inmediatamente yo te uniré a nuestro grupo exclusivo. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Hoy estamos corriendo muchísimo. A unas horas y media y ya estamos con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Ya sabéis, las bizarradas, esos titulares que rescatamos de la prensa seria e informal, que no hace falta que nos inventemos, que no hace falta que nos vayamos a páginas de fake news, de esas que hacen mucha risa, porque nosotros las escribamos y las encontramos. Y no solamente nosotros, nuestros pequeños y pequeñas ternascas también. Y hoy las bizarradas vienen firmadas, vienen patrocinadas por nuestro amigo Saúl. Excepcional bajista y mejor persona. Y por supuesto, Pequeño Ternasco de Pro. Vamos con el primer titular, Rosa Rosaem. Un hombre ciego demanda a Playboy por no poder disfrutar de su contenido online. Oh, sí. Gracias por notarlo. Ay, esta noticia está muy bien, este titular está muy bien. Os leo. Donald Nixon, que así se llama el demandante en cuestión, explica que la empresa Playboy está violando la ley sobre estadounidenses con discapacidades, ya que sus sitios web, Playboy.com y Playboyshop.com, no son compatibles con el software de lectura de pantalla. Sí, me parece bastante normal. No, claro. Según cuenta el afectado, él y otras personas en su misma situación no pueden utilizar ni disfrutar de las funciones, productos y servicios de las webs de Playboy de forma plena y equitativa. Aunque no especifica a qué contenido se refiere. Vamos a ver, tenemos que intuir que se referirá a que no... A que no pueden leer los pies de foto, sí, ¿no? Sí, pero digo yo, en las revistas de Playboy las tenían alguna... Hombre, imagino que sacarían para Braille. Sí. Sí, aunque si ponían los pezones en 3D se podían confundir en la lectura. Es que no entiendo yo muy bien esto. El hombre está enfadado. Está enfadado, sí, y yo, sí, yo entiendo que esté enfadado. Y a lo mejor no será... Será por otra cosa. ¿Habrá? Pero, oye, hay que está enfadado. El que está enfadado denuncia y protesta. Denuncia, ya está. Pues este señor ha protestado y ha denunciado. Oye, Playboy no se ve bien en... No se ve bien ahí. No se ve bien. Me estoy metiendo en un jardín. El que sí que ve... El que sí que ve y disfruta de todas las cosas estas de Playboy... No, no es esta. Vamos a poner la que sí que es. Aunque os suene a David Lee Roth, no es David Lee Roth. El auténtico David Lee Roth. Tampoco es que tenga mucha más clase que el tipo que os voy a presentar, pero es David Lee Roth. Es el primero que hizo este tipo de cosas. Y oye, pues un respeto para el señor. Pero este tipo que se llama John Diva, que viene con una banda que se llama The Rockets of Love. John Diva y los cohetes del amor. Estos sí que disfrutan no solamente de las señoritas que salen en las revistas y en la web de Playboy, sino que se las han traído a su videoclip. Así que estos no tienen ninguna queja, ¿eh? Como el señor ciego este que se estaba quejando. Es más, disfrutan de una muy en concreto que se llama Lolita. Efectivamente, este es el título de la canción de John Diva and the Rockets of Love, esta especie de refrito de David Lee Roth que no sé de dónde ha salido ni me interesa saberlo. Solamente te diré que su álbum debut saldrá el 8 de febrero del año que viene y llevará por título Mama Said Rock is Dead. Mamá me ha dicho que el rock and roll está muerto. Pues si tú eres el representante del rock and roll, la cosa no va a mejorar, amigo John Diva and the Rockets of Love. El tipo no es David Lee Roth y este que toca la guitarra tampoco es Eddie Van Halen. Pero la verdad que aunque sea un refrito, logrado está, ¿eh? Logrado está. Suena a esa época ochentera casposa, la cosa cardada y puteril de David Lee Roth y sus Van Halen. Smile. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues lo dicho, si os gustan los videoclips que salen esculturones, bellezones de Playboy y chulos de playa californianos, no os perdáis el videoclip de la canción esta que acaba de sonar. Esta es de verdad, esta canción de verdad que es actual. Sí, sí, sí. Que va a salir el disco este de 2019, sí. Ya te digo. Para los metalcuñados. Claro, no, sí, sí, esta es para el metalcuñados a tope, sí, sí. Venga. Continuamos con los titulares de las bizarradas que, como os digo, este jueves vienen patrocinados por nuestro amigo Saúl. Adelante, Roxa Rosa, ese titular. Una mujer embarazada va a prisión por abrir un bote de patatas Pringles en un local al que tenía prohibida la entrada. ¡Ya, no joda más! ¡Hala, fuera de aquí! ¡No joda más, señora! ¡Que le hemos dicho que no puede venir! Veamos, para meter a la cárcel me parece que tampoco es. Venga, vamos a ver en qué consiste el asunto... El asunto este. Una mujer irlandesa ha sido arrestada y encarcelada tras haber abierto un envase de patatas Pringles. Cuando haces pop ya no hay stop. Que costaba 1,50€. A la cárcel, ¿eh? ¿Y por qué todo tanto detalle? Bueno, ya me sigue con la noticia. Sigo con la noticia. Caitlin McDonaghan, que así se llama la mujer, acudió el pasado 27 de diciembre de 2016, momento en el que estaba embarazada, a un supermercado de la cadena Tesco, situada en la ciudad de Cork, en Irlanda, entiendo. Tienda donde tenía prohibido el acceso a causa de interacciones previas que no se especifican. O sea, que a la mujer le gustaba estar mucho en la tienda. La tienda está Tesco. Te escondo esto aquí dentro y... y no te das cuenta y me lo llevo by the face, ¿eh? Bueno, allí McDonald's cogió un bote de Pringles y se coló en la fila del autoservicio para pagar. Sin embargo, cuando estaba cerca de llegar a la cajera, se le acercó un guardia de seguridad. En ese momento, quitó la tapa del envase y exclamó: ¡Lo abrí! ¡Así que tienen que dejarme pagar esto! El producto ya no se podía vender y ella aseguró que querría comprar las Pringles, pero que como no tenía permiso para estar en el supermercado, dijo en su defensa. Ante lo ocurrido, el juez considera que los delitos previos cometidos por McDonald's, que entre los que se incluye el robo, hicieron que la visita al supermercado y lo ocurrido allí adquiriera más gravedad. Vamos. No entiendo nada. No la habían metido a la cárcel por robar y por querer pagar un paquete de Pringles, la meten al truyo. Sí, no entiendo nada. ¿Para una vez que quiere pagar? Para una vez que quiere pagar, la señora. Bueno, lo que pasa es que la señora está visto que es una chafardera. Ya, ya, ya. Esto pasa mucho por aquí con los gitanos también. Al final sí. Tienen que tener al de seguridad y a todo el equipo del supermercado corriendo a todos a ver qué se esconden, qué no se esconden, para aquí, para tratar. Y en el momento que no les dejan entrar, pues ahí va, mensajes aquí en el WhatsApp. Voy a ver, que igual alguno está escuchando en directo, este no. Bueno, pues ha dejado de funcionar el WhatsApp, muy bien. Se nos ha, bueno, pues luego lo miro mejor. Lo dicho, que la señora está... Pues que no... Que iba simplemente ahí a dar por culo. A pinchar, sí, sí, sí, a cizañar y a dar mal. Podríamos muy bien decir, Rosa, que esta señora no le supo decir adiós al supermercado. Dale, que se oiga un poco más fuerte. Rosa, anda, dale. No sabe decir adiós. No sé decir adiós. Como la canción que vamos a escuchar ahora mismo de los Hamlet. Ha quedado un poco floja esta hilada ahí. Sí, un poco floja. Un poco floja. Bueno, no pasa nada. Bueno. Vamos a decir adiós, que es el primer single, el primer vídeo oficial de Berlín, el nuevo disco de los metaleros madrileños Hamlet. Y ya os trajimos el primer adelanto hace cosa de 3-4 semanas por aquí. El adelanto que daba nombre al disco, a Berlín, el nuevo trabajo de los madrileños. Y este, como os digo, es su primer single. No sé decir adiós, Hamlet, sonando aquí en Pequeño Ternasco con Rosa Rosae y Santi Pequeño Ternasco, que rima con Pequeño Ternasco, efectivamente. El riguroso directo podcast, directo en tu recto, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Hey, moral! Soy valor, pena y dolor, todo en su inmensa dimensión, luces y sombras por igual. Soy parte de ti, nada de mí, en aparente soledad, cerca de atar la eternidad. Contradicción, eso es lo que convence. Hola. Hello. Somos los brazos. Y nada, queríamos enviar un saludo muy especial a la tribu del pequeño Ternasco ahí, que están haciendo un podcast colaborativo bastante brutal. Y que va a dar un montón que hablar por lo que nos han dicho, así que... Sí, tiene buena pinta el rollo, sí señor. No se le paran de ocurrir cosas buenas a este Santi, ¿eh? Es un elemento. Santi... Vaya trasto. Se hace de querer. Santi. ¿Sabe sí, lo señor. Que hace? Claro que sí. Bueno, que un abrazo muy fuerte y animaros, es. Dejaros caer ahí por ahí, ¿eh? Hay que hacer una gran tribu. Bueno, hasta luego. Ahí estaban los chicos de los brazos, ¿eh? Qué majos que son, oye. Me he puesto hasta colorado. Pero a pesar de que me hayan puesto colorado, hay que despedirse, amigas y amigos, pequeñas y pequeños ternascos. El programa de hoy, de este jueves, es, me siento un poco como que en los últimos 8-10 días solamente hubiese abierto y cerrado la semana. O sea, he abierto la semana anterior y he cerrado, estoy cerrando esta semana siguiente. Qué cosa más curiosa, cómo me ha pillado las cosas de la gripe, ¿eh? Me ha, extraño. Nos ha jodido 6 días por medio, 6 días de programa. Más su correspondiente viernes, sábados y domingos, claro. Ay, qué cosa más mala la gripe. No os pongáis malos, no os pongáis malos ni malas. Así que hoy nos va a salir un poco más corto el programa, pero no preocuparse. Como es un podcast en directo, tu recto. El caso es que ya sabéis que siempre tenemos una sección para cerrar. No sé qué me estás indicando, Rosa Rosa. Los WhatsApps que han... Ah, sí, vamos a mirar los WhatsApps que había, es verdad, cierto, venga. A ver si ahora quiere funcionar el puñetero programita. A ver si alguien nos había dicho alguien directo, creo que nada, Pero si le da por arrancar al cacharro, pues igual hasta informamos. A ver, aquí nos han mandado una foto... Ah, mira, pues uno de nuestros compañeros que va a hacer un programa especial del nuevo disco de los Hamlet, del Berlín. Nuestro compañero Jesús Boluda y su JB Rock y Metal. Pues en Asalto Mata Radio lo podéis escuchar este sábado. Y quien nos manda también, ah, sí, mira, Espe, nuestra compañera de Marca Negra, que nos dice que genial, que se alegra de que esté mejor. Pues yo también me alegro de que me saludes, querida Espe. Lo dicho, vamos a presentar esa sección que ya sabéis de que desde el jueves, desde el último jueves que hicimos programa hace 2 semanas, los jueves cerramos con la sección de... La sección de los jueves cierra el Boni. ¿Y por qué esta sección? Pues la hacemos para que nunca se deje de escuchar la voz del gran rockero navarro, de nuestro querido amigo Boni. Y por ello cerramos todos los jueves con una canta interpretada por él. Hoy con Correr a Ciegas, el corte número 10 del sexto álbum de los Barricadas, Pasión por el Ruido, del que la propia compañía discográfica en ese disco censuró la canción, el tema En Nombre de Dios. Tema que luego recuperaron en el primer recopilatorio de singles de los Barricadas. Que metieron el Nombre de Dios y también el de Bahía de Pasaya, que eran dos temas que había censurado la propia compañía discográfica por consejo de vete a saber, ¿verdad? De los abogados cristianos. Con la iglesia hemos topado. Gran verdad, amigas y amigos. Esa es la única verdad. En el váter sentado empujas el orgullo. Y a fe que es así, porque no sacamos los pies del tiesto. Y aquí estamos celebrando 40 años de una constitución de mierda, de una transición de mierda, de una democracia de mierda. Lo llaman democracia y no lo es. Dinamita en los pies, preparados por si acaso. Además, si no recuerdo mal, este fue el primer videoclip, si ya no el primero, el primer videoclip chulo de los Barricada, ¿eh? Videoclip precioso, blanco y negro, con trama, con una historia. Estaba muy bien, muy artístico, les quedó chulísimo. Sí, a Cascala, que nos vamos. Bonita localidad finlandesa. Qué verdad, joder, buscarlo en Google. Además escribe así, Cascala, las dos con K, como pequeño ternasco, las dos con K. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la Cascala. Rosa, Rosa, a Cascala. Que me voy a Cascarla. De estos abrazos y hasta el lunes. Eso es. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarnasco también se va a Cascala, que me está llegando la voz justito para el final del programa. Endurecido por la desoladora comodidad. Así que sin nada más que añadir y recordando siempre que si estás en el metro, en el bus, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Me despido de todas y de todos vosotros. Aguante esa ternascación, a la Cascala y a jugar a la pala.